Comentarios de la lección de Escuela Sabática. Comentario redactado por el profesor Sigberto Reinaldo Marx. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 2. 14 de julio de 2012. Conservar las relaciones. Versículo para memorizar, porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Primera de Tesalonicenses 2:19-20. Introducción. Donde alguien predique el Evangelio habrá oposición. Jesús, cuando comenzó su predicación, recibió oposición. Eso sucedió ya en su primer sermón, según Lucas 4:28-29. Y así continuó cada día de su vida, hasta que lo mataron. Lo interesante, y hasta irónico, es que él vino a morir. Así, oponiéndose a él, en verdad lo estaban ayudando a cumplir con su misión. Y lo mismo sucedió con los misioneros posteriores a Jesús. Un caso en la vida de Pablo fue la conversión del carcelero. Los enemigos del Evangelio, pensando en callar a Pablo, en verdad lo pusieron al alcance de una familia más, que tal vez de otro modo jamás hubiera conocido acerca de Jesús. La familia del carcelero se convirtió. Para esto, las puertas de la prisión se abrieron con un terremoto. Es evidente que Dios estaba actuando. Después de sembrar el Evangelio, Pablo fue expulsado de la ciudad de Tesalónica. Pero la predicación del Evangelio, como ya era costumbre en lugar de perjudicarse, ganó con esto, pues él, no queriendo abandonar a aquellos nuevos creyentes en la fe, les escribió dos cartas, las cuales pasaron a formar parte de la Biblia, y sirvieron de orientación a un número mayor de creyentes, a lo largo de los siglos, mucho mayor que aquel grupo de creyentes de Tesalónica. ¿Quién puede luchar contra Dios y ganar ventaja? Pablo amó a los hermanos de Tesalónica. Y el amor siempre hace que las personas se conecten entre sí, buscando consolidar una relación. Además, está el hecho de que Dios creó a los seres humanos para relacionarse entre sí, por ello esto es absolutamente necesario, para que sean felices. Oposición en Tesalónica. La lección explica muy bien lo que sucedió en Tesalónica. Por esto comentaremos la motivación para combatir el Evangelio que estaba detrás de estos hechos. Como bien explica la lección, la motivación primaria de la expulsión de Pablo y Silas de Tesalónica era el temor de que allí sucediera lo que hacía muy poco había ocurrido en Roma, leer el texto de la lección. Por lo tanto, había una aparente provocación contra las autoridades romanas, pues parecía estarse predicando un evangelio que sugería que se estaba levantando un nuevo rey para destronar al emperador. En verdad era eso justamente lo que el pueblo judío aguardaba tan ansiosamente, que llegara el Mesías que los liberase del imperio romano. Pero el Mesías vino con un propósito muy diferente, y eso a los líderes judíos no les gustó, ya que querían permanecer conectados de algún modo a las autoridades romanas, y tampoco al pueblo judío, que vieron en Jesús a un hombre pobre y sin capacidades para liderar una revolución nacionalista. Lo siguieron solo aquellos que comprendieron, partiendo de su explicación de las Escrituras, que el Mesías vendría, no para ser rey, sino para ser un mártir y convertirse en el Salvador. Aunque esa fuera la explicación que los misioneros cristianos dieron en sus viajes misioneros, aún así eran combatidos con el mismo argumento utilizado para condenar a Jesús: él decía ser rey. Ahora eran aquellos predicadores los que lo proclamaban rey. No obstante, si bien lo consideraban un rey, dejaban bien claro que no lo hacían en relación a ningún reino de este mundo. Él era el rey del universo. Entonces, si no había amenaza alguna para el imperio romano en las predicaciones de los primeros cristianos, ¿por qué razón eran perseguidos? Notemos los versículos que destaca la lección, Hechos 17:5-9. Persiguieron a Pablo y a Silas por envidia. Detrás de los actos de los líderes judíos estaba el demonio, pues veía el avance exitoso de la obra misionera, y la iglesia creciendo en todos los lugares. El enemigo debía actuar, y generó argumentos tan bien urdidos que parecieron lógicos para convencer al pueblo y a las autoridades que aquellos simples e inocentes predicadores eran una peligrosa amenaza al imperio romano, así como para las autoridades locales. Así sucederá también en nuestros días, cuando la iglesia comience a predicar con mayor poder lo que ya está haciendo, aunque en pequeña escala. Surgirán enemigos de la iglesia adventista y sus adeptos fervientes, porque los demás se alinearán con los enemigos, y los atacarán por medio de diversas leyes, como las dominicales, etc. Se urdirán argumentos que parecerán bien fundamentados, y amparados por las leyes civiles, que darán a entender que los actos de los predicadores son una afrenta para la sociedad. Incluso el estilo de vida de nuestro pueblo será considerado como perjudicial. El hecho de no comer ciertas carnes, o ninguna, de no ingerir bebidas alcohólicas, y otras cosas más. El principal motivo de oposición será el sábado bíblico en contraposición con el domingo pagano. Todo estará muy bien fundamentado en las leyes civiles y en los acuerdos globales. Lo que sucedió en Tesalónica nos sirve de modelo para que entendamos cómo debemos prepararnos para lo que sucederá en poco tiempo. Esto para que no seamos tomados de sorpresa, y para que la predicación de la iglesia no enfrente impedimentos. El incidente en Berea. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón, y examinaban todos los días las Escrituras, para ver si esas cosas eran así, Hechos 17:11. Pablo obró señales en Berea, pero los cristianos decidieron si Pablo era de Dios o no, examinando lo que Pablo hablaba a la luz de las Escrituras, Deuteronomio 13:1 al 5, Jeremías 23:25 al 32, Primera de Corintios 12:1 al 3, Primera de Tesalonicenses 5:21 pueden ser estudiados para más ayuda en este punto. Aquí está la gran diferencia entre el preconcepto y la mente abierta con seguridad. Hay tres clases de personas en su actitud hacia la Biblia. Los prejuiciosos están en contra, y muchas veces ni siquiera saben por qué. Quizá porque estar en contra de la Biblia está de moda, o porque algunas cosas de la Biblia denuncian que la vida de esas personas debe cambiar. También están los superficiales, que aceptan todo sin importar si sea verdadero o no. En nuestros días son tantos que crear una nueva iglesia o secta es tan fácil, escribir un cartel en el frente que diga venga para sanación y milagros. También se expulsan demonios todas las noches, y el lugar se llena. Pero si escribes un cartel que diga, aquí se enseña acerca de Jesús basados en la Biblia, te sentirás feliz y recompensado si vienen algunos. Pero tal cartel habría tenido éxito en Berea. Hay un tercer grupo que no cree fácilmente en cualquier cosa, pero tampoco es prejuiciosa. Estas personas escuchan y luego abren sus Biblias y verifican si aquello que han oído tiene una base consistente. ¿Cuántos actúan de ese modo hoy? Una minoría casi inexistente. Por eso es tan fácil engañar a personas, pues casi nadie verifica lo que escucha con la Biblia. Los judíos de Berea eran especiales, más nobles, porque luego de escuchar un sermón, en la casa generalmente en grupos confirmaban las novedades en los rollos del Antiguo Testamento para comprobar su veracidad. Por eso fueron considerados por Pablo como más nobles, o sea, más dignos de confianza, y de llevar el nombre de cristianos. En nuestros días, aquellos que son meros cristianos de oídas son fácilmente manipulables. Si son adventistas, ante cualquier duda, no sabrán responder. Si son de otra denominación tradicional, permanecen en ella porque, por ejemplo, sus padres pertenecían a esa iglesia. Y si son de esas iglesias emergentes, fácilmente cambian por otra que les parezca más atractiva, con más ventajas. Este es un planteo que destaca la lección, pero hay otro, el de la provocación. Debemos tener mucho cuidado en no provocar la oposición, especialmente de parte de otras denominaciones. Esta frase que acabo de escribir tiene que ser tomada con mucho cuidado. No quiere decir que no debamos predicar la verdad porque eso pueda, eventualmente, desencadenar persecuciones. De lo que nosotros, como adventistas, debemos cuidarnos en no ofender a otras iglesias o sus miembros como si fuesen gentiles. Debemos tratarlos como hermanos. Y sin temor, como hicieron los apóstoles, debemos comprometernos a predicar la plena verdad, haciéndolo con tacto, pero sin esconder nada. Al fin y al cabo, eso fue el modo en que los primeros misioneros actuaron, y Dios lo aprobó. Como miembros que somos, debemos dar un buen testimonio siendo buenos ciudadanos, honestos, correctos, llevarnos bien con las personas, siendo familias equilibradas donde se cultive la felicidad, la salud, y la certeza de la vida eterna. Nuestro testimonio tiene que ser coherente con nuestra predicación. Hay muchos pastores en nuestro medio que en estos últimos años vienen predicando la verdad plena. Y eso desencadenará persecución. Pero esa predicación no debe ser evitada, ese es el camino, tenemos que dejar todo bien claro, Lo que debemos evitar es una conducta inadecuada que denominamos mal testimonio, pero la verdad no puede ser escondida. A medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la Iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto se irá haciendo cada vez más severo, y cada vez más determinado. La mente se opondrá a la mente, los planes a los planes, los principios de origen celestial a los principios de Satanás. La verdad en sus diferentes fases estará en conflicto con el error en sus formas siempre cambiantes y progresivas, las que, si posible fuera, engañarían a los mismos escogidos. Cita extraída del libro Cristo Triunfante, Meditaciones Matinales del año 2002, para el 20 de diciembre, compilado de escritos de Elena Deb White. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Cita del libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena Deb White, páginas 665. Interludio en Atenas. Pablo fue valiente al ir a Atenas. Si bien en aquellos días esa ciudad ya no era tan importante como lo fue en los tiempos del imperio griego de Alejandro Magno, aún era una ciudad de una fuerte cultura propia. Los restos del imperio griego fueron conquistados militarmente por el imperio romano, pero Roma en realidad fue conquistada por la filosofía griega. Esa filosofía, más adelante, llevó a cabo otra importantísima conquista, la Iglesia cristiana. Gran parte de los dogmas de la Iglesia católica tienen su origen en la filosofía griega. La influencia de los persuadores griegos sobre el mundo es inestimable. Atenas, en los días de Pablo, aún era la universidad del mundo. Nunca, después en el tiempo, hubo una tradición cultural tan importante. De Atenas salieron generales, estadistas, historiadores, oradores, poetas y filósofos. Fue la tierra de los grandes pensadores como Tales de Mileto, Anaxímenes, Sócrates, Platón, Aristóteles. Allí la filosofía, que es el estudio de la existencia del ser humano y de las cosas, se desarrolló como en ningún otro lugar del planeta. Pero todos esos pensadores eran paganos, y en gran parte se habían inspirado en las tradiciones religiosas y culturales de pueblos más antiguos, como los babilonios, egipcios, sumerios y otros. Fueron los filósofos griegos los que organizaron el pensamiento pagano y le otorgaron un nivel científico para la ciencia de aquellos tiempos. En ese círculo Pablo, podemos decir, se metió, es decir, intentó llevarles el evangelio a esos grandes pensadores, llenos de sí mismos debido a su capacidad de argumentación y a una retórica bien desarrollada, pero todo basado en fundamentos falsos. Tenemos que prestar atención al hecho de que todo lo que se basa en fundamentos no verdaderos puede ser desarrollado a punto tal que parezca verdadero y confiable, tal como sucede hoy con la teoría del origen de las especies. Quien la sostiene, se vuelve tan confiado en sus ideas, que no admite otras, y califica con descrédito a quien piensa diferente. Eso sucede hoy, de parte de los evolucionistas para con los creacionistas. Pablo intentó hablar de Jesús y, digamos, no tuvo éxito. Unos pocos se convirtieron, pero no podemos decir que fue un fracaso. Obviamente, Atenas era una ciudad tan confiada en sus ideas que muy pocos estaban capacitados para escuchar otras ideas. Pero esos pocos valieron mucho para Dios, y hacia allí fue enviado Pablo. Uno de los conversos fue Dionisio, uno de los que acostumbraba a asistir al Areópago, lugar de grandes debates filosóficos. También se convirtió una mujer llamada Damaris, y otras personas más. Hay constancia de que se construyó una iglesia en la ciudad, pues un grupo de arqueólogos griegos excavó las ruinas de una iglesia de Dionisio, el Areopagita, ubicada justamente atrás del Areópago. En la ciudad había una sinagoga de judíos, por lo que se sabe, algo pequeña, pues había unos pocos judíos allí, y estos no recibieron muy bien al apóstol Pablo. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo en Atenas? Diferente a la empleada en Tesalónica y en Berea. Mientras que en estas ciudades, donde había judíos, comenzó a predicar conquistando a los judíos para conformar una base de creyentes, en Atenas eso no fue posible. Tuvo que predicarles directamente a los atenienses. Entonces caminó por la ciudad para conocer su cultura y encontrar algunos puntos en común para ganar credibilidad para hablar con ellos. Encontró un monumento al dios desconocido, lo que usó como una especie de reconocimiento al dios que él estaba anunciando. Eso llamó la atención de algunos filósofos de aquellos días, y fueron a escucharlo al Areópago. La estrategia de Pablo era correcta. Procuró hallar puntos en común entre su fe y la de ellos, y eso abre puertas. Esta estrategia es tan buena que Satanás también la utiliza para unir a las iglesias, comenzando con doctrinas y prácticas comunes. Uno de esos puntos comunes es la música así llamada gospel, cuyo ritmo y volumen sonoro es el mismo que se escucha en cualquier lugar, y cuya letra transmite poco conocimiento, apenas superficialidades. Pero es un punto común. Nosotros los adventistas, debemos utilizar la estrategia de los puntos comunes de manera correcta, sin caer en el error de volvernos algo paganos para conquistar a los paganos. Nota del traductor, en algunos países, con el término de música gospel se denomina comúnmente a la música cristiana evangélica contemporánea. Llegada a Corinto. Recordemos el trayecto que Pablo siguió en su segundo viaje, que es el que nos ocupa en nuestro estudio, Antioquía, Siria, Tarso, Derbe, Listra, por segunda vez, donde antes casi había sido muerto por apedreamiento, Iconio, en la región de Galacia, Troas, hacia donde fue varias veces, donde tuvo la visión de pasar a Macedonia, y luego se embarcó hacia allí, donde predicó en cinco ciudades, Samotracia, isla del mar Egeo, donde Pablo solo pasó la noche, pues su barco ancló allí, Neápolis, otra parada, ya en Macedonia, Filipos, primera ciudad de Macedonia en la que predicó, y donde fue acusado y arrestado junto a Silas a causa de la joven de la cual expulsaron un demonio con espíritu de adivinación, Anfípolis y Apolonia, lugares de paso, Tesalónica, segunda ciudad macedónica donde predicó, principal ciudad de la región, actual Grecia, donde tuvo el problema de una fuerte oposición, Berea, tercera ciudad macedónica donde predicó y un importante centro en la región. Allí fueron bien recibidos y los hermanos estudiaron las escrituras, Atenas, cuarta ciudad griega donde predicó el apóstol, lugar de muchas divinidades paganas, donde los filósofos le dieron la espalda, aunque no lo maltrataron, Corinto, quinta ciudad macedónica donde predicó, lugar donde vivían Aquila y Priscila, y donde Pablo pasó un año y medio, ganando algo de dinero construyendo tiendas y también sufrió las acusaciones de los judaizantes ante el líder romano Galio, pero ante las cuales éste no se dejó envolver, Cencrea, desde donde viajó por mar hasta Éfeso, ya fuera de Macedonia, y donde se quedó poco tiempo, aunque volvió allí en su tercer viaje, permaneciendo mucho tiempo en la ciudad. Luego volvió por mar, vía Cesarea, hacia Jerusalén. En Corinto, Pablo decidió cambiar de estrategia, distinta al abordaje utilizado en Atenas. Personalmente, creo que Pablo debió haberse quedado más tiempo en Atenas para conquistar a más filósofos. A veces, tengo la oportunidad en la universidad donde trabajo de debatir con filósofos. Si hay algo que adoran hacer los filósofos es debatir. Pero también detestan ser rebatidos, con raras excepciones. Sin embargo, respetan al oponente, y eso lleva mucho tiempo, pero con el paso del tiempo se vuelven más receptivos y capaces de escuchar y evaluar otras ideas. Al parecer, Pablo utilizó la estrategia correcta en Atenas, pero fue demasiado rápido. En Corinto, donde vivían griegos, cambió su manera de abordar la predicación. Allí fue más directo que en Atenas. Pero eso allí no fue un problema, pues aunque eran griegos, no eran filósofos. Cuanto más sencillas son las personas, más directos podemos ser para presentarles la verdad. En Corinto Pablo tuvo problemas con los opositores judaizantes, pero el poder romano, representado por Galio, no se dejó llevar, pues no vio en el apóstol ninguna cosa mala. Pablo tuvo, por otra parte, una buena cantidad de personas que lo aceptaron, por lo que se quedó allí por un año y medio. Corinto fue un contraste comparándola con Atenas. Tal vez por eso Pablo escribió, en su carta a los Corintios, de esta manera, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de las cosas de este mundo? ¿No ha entontecido Dios la sabiduría del mundo? Porque como el mundo en su sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. 1 Corintios 1:18-21. Pablo abre su corazón. Pablo se apegó afectivamente a los tesalonicenses, aunque no solo a ellos, y los amó. Sentía anhelo de estar con ellos, especialmente para protegerlos de otros predicadores que se oponían a la verdad. Cuando Timoteo le escribió sobre los progresos en la ciudad de Tesalónica, Pablo se regocijó. Al comienzo, Pablo había tenido que enfrentar una fuerte oposición en Tesalónica, pero los miembros se mantuvieron en la fe y crecieron en el conocimiento y en la práctica. Aquellos hermanos fueron para él como su familia, como sus hijos. Además, esa es otra de las estrategias correctas de Pablo: él llevaba del mensaje, pero no olvidaba a quien había llevado la salvación. En aquellos tiempos difíciles, envió cartas, algunas de las cuales fueron incluidas en la Biblia. También envió a otros predicadores, y él mismo visitó varios lugares nuevamente. Eso es lo que en nuestro medio hace falta hoy. Aplicación del estudio. La lección contiene dos importantes citas de Elena de White para nuestra reflexión. Es un hecho de que la receptividad, la cortesía, las buenas relaciones y el trato afectuoso son vitales para que alguien que está afuera se interese por Jesús. Los que están fuera no ven a Jesús, ven a sus representantes. Y en ellos buscan conocer a Jesús. Hemos resuelto agregar otras citas afines a las sugeridas por la lección: los que son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús manifiestan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Ya no se conforman por más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe del Hijo de Dios siguen sus pisadas, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos así como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominante, ahora es manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero, ahora es serio y discreto. El que antes era borracho, ahora es sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. 1 Pedro 3:3-4. Cita del libro El Camino a Cristo, página 57-58. Cuando se llamó la atención de la gente a la reforma tocante al sábado, sus ministros torcieron la palabra de Dios, interpretándola del modo que mejor tranquilizara a los espíritus inquisitivos. Y los que no escudriñaban las Escrituras por sí mismos se contentaron con aceptar las conclusiones que estaban en conformidad con sus deseos. Mediante argumentos y sofismas, con las tradiciones de los padres y la autoridad de la Iglesia, muchos trataron de echar abajo la verdad. Pero los defensores de ella recurrieron a la Biblia para defender la validez del cuarto mandamiento. Humildes cristianos, armados con solo la palabra de verdad, resistieron los ataques de hombres de saber, que, con sorpresa e ira, tuvieron que convencerse de la ineficacia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las sagradas escrituras más bien que en las sutilezas de las escuelas. Cita del libro El Conflicto de los Siglos, página 508. Profesor Sigberto Marx. Traducción del texto: Rolando Chukimia. Recursos Escuela Sabática.